Para pensarlo, 29 de noviembre del 2007, 2049. Hubo un momento en el que la noche parecía eterna y hoy todo eso parece tan lejano. Hubo un momento en el que nada de lo que hacías resultaba, cuando de pronto apareció la respuesta. Hubo un momento en el que dejaste de creer en el amor y de repente tu corazón, con más intensidad que nunca, lo encontró de nuevo. Hubo un momento en el que por el desierto se esparcían tus palabras y hoy dan retoño sus semillas. Hubo un momento en el que creíste que era lo peor que te podía pasar y hoy agradeces tu destino. Hubo un momento en el que jurabas que no podrías pasar esa prueba y hoy es tan solo un paso más. Hubo un momento en el que creíste que no podías hacer algo y hoy te sorprendes de lo bien que lo haces. Hubo un momento en el que los monstruos y los ogros intimidaban tu vida y hoy sonríes al ver cómo tus miedos engrandecían sus sombras. Nunca olvides que la vida es más grande que tus miedos, que tu fuerza es mayor que tus dudas. Aunque tu mente esté confundida, tu corazón siempre sabrá la respuesta, y con el tiempo, lo que hoy es difícil, mañana será un tesoro. Elige solo pensamientos y por ende emociones positivas, verás cómo cambia tu vida. Lord J.